Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Muy, pero muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Olvídate. Dani, querido, muy buenas noches, Dani, ¿cómo andás, genio? Buenas noches, compañeros, chicos y oyentes de la Amigos del Americano. Muy buenas noches, querida amiga Puche, ¿cómo anda la Puche? Che, ¿qué pasó? Buenas noches. La Puche, pero mirá cómo, Y hoy estoy soltera, ¿vio? ¡Apa! ¿Ya se separó? Sí, estamos en eso. ¡Epa! ¿Cómo? No, escúcheme, hablaba, lo ilusione un ratito, Altano. Déjelo que se ilusione un ratito. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo anda? Bien, bien, buenas noches a todos. Gracias por, y hoy, por una noche tan linda. Nos falta. ¿Quién nos nuestro falta? Nuestro amigo Ares Contestabil. Vamos a estar perdidos con la hora. Alguien el tenga tiempo, mano un reloj. El tiempo y todo eso. Bueno, hoy programa especial. El programa especial es dedicado a nuestro gran amigo y oyente Huguito Orifiz, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, amigo! Que la pase muy bien, sabés que te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Un tipazo, una excelente persona. Un gran amigo. A la Mamu también, que está cumpliendo años. Mamu, querida. Feliz cumple, un Mamu. Un beso grande, Mamu, querida. Piscis, ¿no? ¿El signo? Creo que sí. No, es Piscis. No, creo que no, ¿Sí? Me parece que no. Sí, que es Piscis. A ver, gente, díganme si somos Piscis. Y también... Aries, tenés razón, Aries. Muy bien, Mari, muy bien. Y también vamos a poner, porque mañana es el Día de los Excombatientes de Malvinas, Sí, así señor. Que también tenemos este programa amigos. He dedicado, sí. Esta noche mi cuñado ya se fue, la vigilia, que hacen la vigilia, esa, la caminata, sí, que hacen y todo. Así que también he dedicado a lo excombatiente de Malvinas. 22 años, 22 años de que defendieron la Argentina. Nosotros tenemos muy cercano el tema, tenemos un amigo claro, en el grupo. A Gustavo Brunetto le mandamos un saludo grande, si nos está escuchando. Esperemos que nos esté escuchando por ahí. A Pedro viajó. Lara. Pedrito Lara. ¿Sí? Marcelo Magaldi, también un amigo de toda la vida mío. Buenísimo. A mi cuñado, que bueno, ahora está en la vigilia, pero también Alberto Aranda. Gustavo Barrios. Hay un montón, un montón de gente. Así que nuestro saludo de acá, de la 102.9 Vox y Amigo del Americano. Y vamos a arrancar este nuevo martes así, de esta manera, dale. Agárrate. Algo... Más o menos. Así, más o menos. Tranqui, para arrancar... El gran Casanova es así, Nos sorprende. Te puede sorprender siempre. ¿Cómo suena eso? Amigo del Americano, por la 102.9 Vox. Thank you. Esta noche hay movimiento, nuestra gran amiga y acá, compañera de la radio, se va para Copate, ¿no? Sí, nunca voy, voy a probar, a ver qué onda. No conocía. ¿Cómo? ¿Nunca? Conozco. Ah, no conoce. No, hablé con Laura Eribarne y me pasó la ubicación. Nunca voy. Bueno, también por dónde hacen. Dígalo, ¿por dónde andan? ¿Por allá también va a haber el baile? En Sotoboche, sí, hace Sotoboche también. Hoy y Sotoboche. No sé qué otro lugar. No he visto otras publicidades. No, yo tampoco. Así que bueno, a divertirse, a bailar, a disfrutar. Hoy es como si fuese viernes, ¿viste? ¿Viste vos? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a mandarle un saludo grande también, que me acabo de enterar, a nuestra amiga que está con Nana. Nuestra amiga Carmen Torre. Así que Carmencita, si nos estás escuchando, recuperate y cuídate, La chica del desayuno. La chica del desayuno, exactamente. Es como que me falta algo, che. Yo escucho bajito el tema. ¿Usted lo escucha bajito? Yo no estoy... Él no escucha porque él no tiene el auricular. No, yo lo escucho bien, ¿eh? ¿Usted lo escucha bien? Sí. Entonces soy yo. Ya estoy mayor. No diga eso. Che, ahí está nuestro gran amigo Ale de Wilden, lo está viendo. Hola, Ale, querido. Hola, Ale. Muchísimas gracias a todos, todos que me mandaron mensaje. Que no estoy frecuentando los lugares donde voy siempre. Pero bueno, estaba pasando. Nada, hice un impasse. Nada más. Así que ya este fin de vuelvo al rodeo, Ojo, Así que a preparar el gancia. Ahora tomo gancia con limón. El sábado tenemos el cumpleaños de Mimi, sí. El aniversario. Sí, el cumpleaños también de Huguito Orifis. También. Ahí en el Polo Americano, Onsari 854, ahí en Wilde. Ahora sí. Muy buenas noches, amigos, dice Ale de Wilde. Hola, Ale. Buenas noches, Alex, colega DJ. Me van a parar los pelos ahora del flequillo, ahora con la música tan alta. Me mandó ¡pium! Si ven el flequillo así, la culpa tiene el señor Espadea. Eso se aprovechan de mi nobleza. Voy a mandar un saludo muy grande a mi gran amiga Sila Espinosa, que me invitó para la noche de Grisel ahí en Capital. Así que, sí, querida, voy a hacer todo lo posible, a ver si mañana puedo acercarme. Todos los miércoles, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Todos los miércoles está haciendo. Todos los miércoles. ¿Arrancó hace poquito los miércoles? ¿O ya venía? Poquito. Creo que es el segundo miércoles, creo. Ah, bien. Creo. Uy, no te puedo creer. Saludo a toda la mesa, amigos, dice Ale Wilde. Hola, Vivi. Hola, Beatriz. Viviana Beatriz Bayú ahí nos está viendo. Hola, flaca hermosa, ¿cómo estás? ¡Qué hola, temazo! Esto ¿a quién le recuerda? Bueno, hoy traje un par de sorpresas también, ¿eh? Qué rico. Buenísimo, el mate, ¿cómo estás? Sí, muy rico. Sábado nos vemos en la noche de Zona Sur, monito. Claro que sí, estoy volviendo al ruedo, Ojo que voy con todo. Mucha gente lo extrañó, Muchísimas gracias. Gracias por el cariño, la verdad. Gracias por el cariño, muchísimas gracias a mis amigos por el cariño y a la gente que me escribió que pasaba porque no me veían, ¿vio? Yo creí que estaba embarazado, que no salía. Como el filipino. ¿Te acuerdas? Y tiene que rascarle la cola al mate cuando se tapa, ¿no? La barriga. ¿Por qué no lo rasca el Tano? Porque nunca se me tapó. ¡Qué bueno! Dice Viviana Beatriz. ¡Hola, Vivi! Hermosa. El sábado me preguntaron por usted. ¡Opa! Che, vamos a mandarle un saludo muy grande a mi hija, que se mudó a su nuevo hogar ahí en Buinte. Ah, mirá qué bien. Perdón, en Avellaneda. Te la sobrina se mudó. Grande, hermosa, mi hija hermosa. Sí, yo tuve que hacer la mudanza. Claro. Como siempre. Y bueno. Overkill, temazo, dice Ale de Winde. Che, ahí está otro gran oyente, batería Herman, nos está viendo. Hola, buenas noches. Empiezan a aparecer, muchísimas gracias por estar ahí. Le contaba que el sábado me preguntaron por usted. Epa, dígame, tíreme una... Un acreedor. Ah, la puta. Yo pensé que me iba a decir una chica. No, de que la escuchan a la chica acá, no. Desde que su chica le habla por acá. ¿Quién preguntó por mí? Mándelo a mi dirección a casa. Dile que vaya a cobrar. El sábado, el cumpleaños de Gustavo Enrique. Sí. Preguntaron por usted, que no lo ven hace rato. Bueno, muchísimas gracias. Yo le dije, viajó a Filipinas. Se disparó de las deudas. Claro, y pagó las deudas. ¿Sabe que no sé qué le voy a llegar de regalo a mi amigo José y a mi amiga Mimi para el sábado? Yo tengo ganas de llevarle dos champán, para que brinden después, los dos solitos. ¿Ya brindaron solitos? ¿No los vio qué tenían? Sí. Estaban hermosos. Sí. Yo estoy hablando un poco, quiero que se escuche el tema. Usted, vamos hablando con mi amigo Dani. Sí. Hay que dejar que se escuche la música. Mañana sí, Grisera, bailar, dice Viviana Beatriz. Hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo estás? Genia. Gracias a Dios, estoy bien. Un saludo grande a Flor y a Esteban, Grande gente ahí. Gracielita Ruiz, Flor Erlich, Esteban. Hola, chicos, hola, monito, dice. Hola, buenas noches. Hola, Graciela Ruiz. Bienvenida, buenas noches. Así que estuvimos re contentos el sábado. Nos invitó Gustavo Enrique a su cumpleaños. ¿La pasaron bien? Listo. Él me pasó la invitación para que yo le pase al grupo. Muy bien, excelente. La mayoría fuimos. Bailamos, nos reímos. Nuestro amigo Brunetto también habló conmigo. Agradeció muchísimo, la verdad que no esperaba tanta, así que bueno. Hay una tanda más que le van a llevar. Muy contento, se fue. Así que bueno. Escuchate temazo de la mano de Dani Casanova. 11-64-00-7047 64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. ¡Qué temazo, che! Muchísimas gracias, Gracielita Ruiz. Mándale un beso grande a Flor, una genia. Alta modelo, terrible bailarina. Está desfilando, ¿no? Completo. Está desfilando ahora ella. ¿Saben que esa chica? Sí. Fue a la escuela de modelos de mi tía, Sandra Míguez. Ah, mire usted. La conozco desde que era chiquitita. Escuche. Le hice sonido muchas veces. Gracielita, escuche lo que está diciendo nuestro amigo Dani Casanova, nuestro DJ. Hola, Cari, buenas noches. Karina Gómez nos Karina, está viendo. Bienvenida. Hola, buenas Karina, noches. Gracias por estar ahí, Bueno, cuando corte voy a lavar. Se me tapó la bombilla. Bueno. ¿Significa algo? No en sé. El campo dice que significa algo. No sé. Sí, que están comiendo yerba. Usted sabrá. Se me van las patitas, dice Karina Gómez. Dale gas. Y esto bueno, Karina, hoy podés ir a bailar, acopate. Esto es amigo del americano. ¿Estamos todos ahí? No, yo no. Ah, cierto. Yo lo quería llevar escondido, ¿no? No, pero... justo lo dice al aire, capaz que está la chica del desayuno. Ah, claro, ah, tiene razón. No, pero todavía no se conectó en el Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Yo voy a llegar de sorpresa y le voy a cachar a mi esposo bailando. ¿Usted dice? ¿Sabe que sí? Un problema se hace el tipo ese. Ah, vive nervioso. Si, si baila delante suyo, se imagina que... Me mira y me hace... Ahora vengo. Se va. Se va y no vuelve más. No. Gracielita Ruiz dice, sí, Sandrita es un amigo, una amiga, la está vistiendo para el concurso, dice. Ah, mira qué bueno. Ah, ¿viste? Sí, sí. Muy bien ahí. Es chico el mundo, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Muy bien ahí, ¿eh? Nos vamos conociendo todos. La tía de nuestro DJ. Info@fmradiobox.com Instagram, Radio Box FM, Face Radio Box FM, www.fmradiobox.com y x@radiobox.fm. Se nota la ausencia del amigo Ariel, ¿no? Que es tan charlatán. Estaba por hacer así yo. Sí, vio. Estaba por hacer así. Y bueno. Ahí salí de mi casa, en la localidad de Claypole, y ni bien subí arriba del auto. Sintonicé la 102.9 Vox, la venía escuchando. De primera se escucha, en Claypole, che. En cualquier momento tenemos otro oficiante de Claypole. Uy, qué bueno, se agranda la familia. Gracielita Ruiz dice que Flor de los 8 añitos está con Sandra. Sí, ah, así chiquita. Es, ¿viste, Graciela? De algún lado no tenía, la tenía vista. Vamos Marte, noche, noche de Copate, Dígale a la gente, amiga, ¿dónde está Copate? En la avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. ¿Y ahí quién le va a recibir? La señorita Laura Eli Barner. ¿Y quién más? El señor Gallego Oscar Fernández. ¿Quién musicaliza? El nuestro amigo Claudio Gómez. ¿Quién saca la foto? Nuestra amiga Normita. ¡Qué grande! ¿Quién está a la entrada? Yo. Usted entra y la primera mesa es la mía. ¿Quién está a la entrada? Está la hija de Laura. ¿Cómo se llama esa criatura? Ah, Oriana. Oriana. Hace un par de... La última vez que fui no estuvo. No, estaba... Como está en la facultad. Ah, está por estudio. Claro, y a veces está por tema de estudio y no va y la reemplaza la hija de Cari. ¿Y quién más va a estar cuando usted llegue que la va a encontrar bailando? El Tano. Le digo al Tanito, ¿querés venir conmigo a la radio? No, mi amor, no te quiero interrumpir y molestar, me dijo. Tan atento conmigo él. Un capo el tipo. Sí, anda tranquilo. Un capo el tipo, yo lo aplaudo, por eso es mi amigo. Claro, es entonces yo dije, pero mi amor, en serio, mira, yo no tengo problema. No, mi amor, anda tranquila. Imagínate que arranca a las 23 horas, así que hasta que llega. A las 22. A las 22. Ya está ahí. Abren la puerta y cayó el Tano de nariz. Le decía, no, mi amor, anda tranquila. Y planchaba la camisa al tipo. ¿Te quedó claro? ¿Vio que Gallone cerró el salón? No. Sí, lo entregaron porque aparentemente están buscando un lugar más grande. Ah, ¿por qué no? ¿Mucha gente? Mucha gente y aparte parece que aumentaron los alquileres, algo de eso. Y está buscando otro salón. Y sí, en todo ojalá lado, que sea cerca de ahí, ¿no? Porque... En todo lado aumenta. Si busca un lugar más grande, le van a cobrar más, obvio. Pero bueno, está bien. Bienvenido, entonces. Si le queda chico, viene ahí. Pero vio que lleva un montón de gente. Sí, sí, lleva sí. Un montón de sí, gente. Sí, sí, ya a mí también me invitaron. Yo en cualquier momento voy a ir. ¡Hola, Moni! ¿Cómo andás, genia? ¡Hola, hermosa! ¡Buenas noches! Hola, buenas noches, Moni, a todos, bienvenida. Dice. ¿Cómo está, hermosa? Yo me acuerdo cuando Gallone arrancó a las 6 de la tarde, decía la gente, ¡ay, con el mate ir a bailar americano! ¡Ay, con el mate! Decía, Después iba todo el mundo. Se llenaba. Sí, lo que pasa es que arranca a las 6 de la tarde, ¿no? Claro. Ese es el tema. Y pero a la gente le queda bien porque termina a las 12, al otro día la gente trabaja. Ah, sí, perfecto. Pero bueno, hay gente que por ahí a las 6... No, pero hay gente que va a las 9 de la noche, ¿eh? Yo capaz que a las 6 estoy tomando el té con leche. Bueno, pero usted es una persona mayor, necesita quedarse... Bueno. Pero... Hola, Ali. Alicia Arce no está viendo. Hola, Ali, ¿cómo estás? ¡Mi piculera! Hola, hermosa. Les cuento que Alicia me está ayudando con el tema de las donaciones. Buenísimo. Y como nos siguieron entregando, ella se comunicó, creo que le pidió el teléfono a usted, Gustavo. Sí, sí. Y le va a llevar las cosas. Sí, sí. Alicia dice, hola, buenas noches, amigo de la web. Hola, Ali, de la web, bienvenida. De la web, no, de la box, Ali, amor. Estamos no, en la box, está estamos atrasada. Mal, abuel. Recalculando. No nos quemé. No, sabe que ella pierde todo. Ahora perdió. Ahora perdió la memoria. La brújula. No, pero no le digan eso. No la quememos. Perdió no, la brújula. Muy cochina. No le hagan mala fama. Bien, y ustedes, y Ari, que no lo veo, dice Mónica. No sé. Está trabajando. Me mandó un mensaje diciendo que no podía. Está bueno. Trabajando. Es muy trabajero, Ari. Suponemos que trabajando. Hola, Miriam Cano, ¿qué haces, flaquita hermosa? ¿Cómo estás? ¡Hola, Miri! Sábado vamos todos a lo del polaco, ¿eh? A festejar. Hola, el cumpleaños. Sí, ahí voy a estar, sí. De Huguito, de Mimi. Me tengo que repartir un poquito en cada lado, yo soy muy requerido. Este, el aniversario, 38 años de casado. 38 años, ¿llegará usted? No, no creo. No creo. Ojalá. Sí, ves, ahí está, y ella dice, cierto. Todavía tengo que llevar algunas cosas más para Gustavo, dice. Hola, chico, buenas noches, dice Miriam. Hola, hola, hermosa. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. La verdad que muchísimas gracias a toda la gente que ayudó, ¿eh? Sí, ayudó un montón, Alicia. Yo quería aclarar algo. Bueno, el único organizador, digamos, que se llevó las cosas fue el polaco. Pero bueno, conmigo se comunicaron y no se llevó a otro lado porque yo era el que tenía que... Es verdad, así que bueno, se comunicaron conmigo, me dijeron, ¿por qué no nos dijiste? Porque, bueno, ese mal la mía, pero bueno, esto salió todo así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a los que se comunicaron conmigo, muchísimas gracias. Así que la próxima movida yo ya sé con los que cuento. ¿Eh? Claro, hay que avisar. ¿Qué le parece? Yo, ahí fue culpa mía porque yo... Si los que se comunicaron conmigo yo le hubiese avisado, ya le decían a la gente para que... Bueno, pero no es tanta culpa suya porque se dijo acá. Sí, y bueno, cuando lo escucharon se pudieron haber ofrecido. Sí, no, bueno, pero... Ya está, ya gracias está. A todos. Seguro. Gracias a todos. Lo importante ya es la voluntad. Hola, amigo de la Boc FM, dice Alicia. Ay, bien, ahora ahí, sí. Alicia. Hola, Ali. Acá lo único que no nos vamos a llevar los laureles nosotros. Nosotros pusimos nuestro granito de arena. Los laureles se los lleva la gente. Lo que aportaron, lo que ayudaron. Así que muchísimas gracias a todos los que se hicieron presentes y llevaron para ayudar a la gente que la está pasando muy mal. Este tema me puede. Temazo. Che, me dijo un amigo nuestro. Che, le digo... Pásame ese tema que... No puedo, dice. Es inédito, es lo que... Después yo lo empecé a escuchar por todos lados. Cuatro copas, alcahuete. ¿Cómo me mentiste, Margarito? Señora. Usted sabe, él se ríe, él sabe. Pero eso es un tema, ¿no? Con los DJ a veces que son medio mezquinos con los temas. Pasa, ¿no? Sí, pasa. Pasa porque cada uno se toma el tiempo, hay que estar atrás de la máquina, invertir tiempo, búsqueda, por ahí estás horas buscando un tema que te gusta y después lo quieren todo. Perfecto. A ver, siéntense cada uno. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es por eso más que nada, ¿viste? Sí. Y muchas veces en esto, en el ambiente, es para preservar un poco la música. O sea, los que van allá escuchen una música, los que van al otro lado. Claro, que los identifiquen, se armó el bailongo acá. Para no escuchar todo lado lo mismo, también me parece bueno por ese lado. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, en su momento pasó con ese tema que decía Despacito, ¿se acuerda? ¿Se acuerda ese tema? Sí. También pasó lo mismo que este. Yo estoy pensando, ¿no? Yo veo la lucecita que nos puso el señor Espadea de boliche. ¿Qué le parece? Y bárbara. Ya está arrancando. Chico, el Tano debe estar triste sentado en la mesa esperándome, ¿no? Sí, una tristeza bárbara. Mire, yo ya veo la cara del Tano. Debe estar preocupado el tipo. Pero es que me lo imagino, la estoy viendo ahí. Oh, mira, se le cae la lágrima, pobre hombre. ¿Será? No, Tano. No, Tanito. Nah, ya favor. Llego, amor, ya, no te desesperes. ¿Será? Sí, aparte el primer tema siempre lo quiere bailar conmigo. ¿Qué hace si llega y no lo ve? Ah, ¿qué hace? Revoleo la chancleta. Espero, filmame entonces, no me voy. No te dejo mirar ahí. No, vos déjame la puerta y andate. Por la duda, Dani, por la duda. Yo me llevo la sube, no te preocupes. Ah, bueno. Miriam dice, besito a mi amiga Carmen, me enteré que está pachucha. Sí. Vamos, Carmencita, arriba. Tengo que aclarar que cuando se da donación hay que hacerlo desde el corazón y con el corazón. Claro que sí, exactamente. Y hay que dar con empatía y dar lo que tenemos para compartir. No le sobra a lo que no sirve. Me refiero a ropa o calzado en buen estado y limpia. Se tenía que decir y lo dije. Perfecto, perfecto. Igual. Yo, de mi parte, hay que agradecerle a todo. Bueno, ya está. Siempre pasa algo en la viña del Señor. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Ali, esto es así. Esto es así. Allá, un amigo de Ali me llevó una bolsa grande de remedios. Mire qué bien. Para donar. Y se lo llevamos también. Excelente, excelente. Se movilizó Ali, se me ayudó un montón. Alicia es una genia. Sí. Toda la gente que integra el grupo Descontrol son unos genios. Todos. Hay algunos, hay algunas que bueno, pero sí, bueno. Hay algunos así, pero yo que está... Bueno, no queda otra. Dios, señor Espadea, hay gente que a veces. Pero bueno, es así. Sí, dice. Pero es un grupo bárbaro. Es un grupo bárbaro. Siempre estamos. Lo dije, se tenía que decir y lo dije. Enganchando el mismo tema, ¿eh? A ver. Esto es Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Estamos todos los martes de 22 a 24. Es verdad. Un programa cumpleañero hoy. Sí, que sí, claro que sí. En la operación técnica de nuestro gran amigo Damián Espadea. Musicalizando Dani Casanova, el Casanova de Varela. Acá, conductora, mi gran amigo Puche, la Puche. La Puche. Nilda Esther Pucheta. ¿Cómo resuena el apellido? Falta nuestro gran amigo, el otro conductor, Ari Contestade, que no sé, se fue a la luna, me parece, no sé que, por dónde anda. ¿Y vas a robar ahora a Bahía Blanca si están entregando todas las donaciones? Y quien le habla, el Mono Sosa, gracias por estar ahí a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Las dos bandejas sonando al mismo tiempo, ¿no? Mira. Excelente. Una. Alicia dice, no me gusta resaltar, pero siempre hay que estar predispuesto a ayudar, porque uno no sabe la vuelta de la vida. Claro que sí. Cierto. Gracias, Ali. Sí, ya vuelvo al ruedo, a partir del sábado vuelvo. Bonito, se extraña la juntada, sí, cuando empiece a agárrense, ¿Usted se perdió la juntada del cumpleaños de Fabi, lo que fue? Agárrense, después en agosto, después, ya sé. Yo una que se lo digo, que volvió de vuelta. Atendeme el teléfono. Sí. Bueno, vamos a decirle a la gente que los viernes, más allá de hoy martes, los viernes, ¿a dónde puede ir, Puche? Y a Copate, podés ir. Ahí en el Parque Textil, en Avenida 14, entre 106 y 107. Ahí te van a recibir. Laura Ribarner, El Gallego, Oscar Fernández. ¿Y quién musicaliza? Nuestro gran amigo Claudio Alexi Gómez. Qué gran nombre ese, ¿eh? Alexi se llama el tipo. Mirá, lo tenés. Bien ahí. Escucha este tema. Siendo 22:35 de la noche. ¡Epa! ¿Nos vamos a una pausa publicitaria? ¡Vamos! Y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. Gracias, Dani. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram. DHC.DanielDJ. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño. Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos después de la pausa publicitaria. Muchas gracias, Dani Casanova, por mandarme la avisada ahí. Che, muy bien, muy bueno. Bueno, ahí está Luciana Díaz. Lo dijo. Buenas noches, dice. Hola, Lu. ¿Cómo está, hermosa? Gracias por estar ahí. Qué ganas de bailar con esos temas, dice Viviana Beatriz Bayú. Sí, no son la única, Vivi. Por acá también. Che, un saludo grande a la mami de Miriam Cannon, que nos está viendo, dice. Un saludo más grande. ¿Cómo se llama tu mami, Miriam? Saludo a mi madre que lo está escuchando, dice. Gaby Brito, mi compañerita del salón, nos está viendo. Ella es la encargada de recibir a la gente en la recepción. Muy buena noche, Gaby. Gracias por estar ahí. Un saludo grande a Toti, la mamá de Miriam. Gracias por estar ahí. ...1164-00-7047... ...6400-7047... es el teléfono de la 102.9 Box. Vamos a mandarle un saludo muy grande a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Hola, ahí volvió la Puche. Volvió la Puche. La Puche está haciendo un trabajo de fino. Está haciendo una cirugía, exacto. ¿Me extrañaron? Sí. Ah, yo creí que te había sido textil ya. Dami, no puede con la bombilla y quiere poder con el Tano. ¿Vos te parece? Ay, Dios. Qué envidia, ¿eh? Eso es envidia, ¿no? Eso es envidia. ¿A dónde estará nuestro amigo Ari, no? Ya le dije, fue a corroborar que se entreguen las donaciones allá a Bahía Blanca. ¡Epa! Ah, pero... nos está viendo la mamá de Miriam. Sí, Toti. Hola, Toti. Nos está escuchando, dice. ¡Qué grande! Uli Ferrari, ¿no? ¿Nos está viendo? La... sí, sí. Para mí que tenemos que cambiar la mostaza, por eso se tapaba la bombilla. Y para ahí está el... Moni, Mono, ¿qué te pasó el sábado? No te vi. Estuve hace dos fines de semana que estaba en un retiro espiritual. Mira que viene, Mono, ¿no? Habrán clausurado el lugar después. Fui con todo eso pollerudo, todo eso. Ah, ¿usted es el que estaba en Bariloche con el ruso que lo metieron preso? Ah. Yo me escapé. Ah, este se escapó. El Mono no estaba en una sexta, estaba en una séptima. En la séptima de la cañada. Claro. Yo vi hoy la noticia, pero me pareció verlo usted de fondo. Pero pasa no que el nada. Martes me vieron porque me dejaron salir para hacer el programa. Después tuve que volver de vuelta. Es todo un tema. Me hizo acordar el sábado, eran las 4 de la mañana. Estábamos en el cumpleaños de Gustavo Enrique y me dice el Tanito, ¿vamos? Vamos, le digo. Me dice Gustavo, ¿ya te vas? Epa. Sí, le digo, me tiene que devolver al geriátrico. Dami, a las 4 le dijo, vamos. Claro. Me llevaba a mi casa, él se iba después, no sé, me dijo que tenía que ir temprano a la casa. Se ríe Mónica, dice, caja, falta Ari para hacer mate. Claro, ¿no? Viste, me ponen a hacer mate a mí con mostaza, ¿querés? Y igual, se tapa la bombilla. Igual no sé, te digo la verdad, Moni, no sé si prefiero a Ari o a la Puche, porque te dan tereré. Ay. ¿Por qué no se va mate, señor? ¿Se le parece? Yo se lo traje, no, pero no, mate no. No, yo dije, déjeme cebar. Y usted me dijo, no, cebo yo, cebo yo. No dijo nada, no. Ya está en la sí, política, no. El tipo, empezó a mentir. Sí. Es critica, ya está mayor y habla y habla. Temazo. Otro de los temas que ya no lo están pasando. No, en ya lado. No. ¿Ahora está jugando Ferro y Racing? ¿Es ahora? Está ganando Racing, ¿cómo estará nuestro amigo Gorcho? Es Copa Argentina, ¿no? ¿No? Eso es Copa Sudamericana. Ah, Libertadores. Ah, Racing. Claro, Racing. Sí, allá en Brasil. Nuestro amigo Gordini lo debe estar viendo. Che, un saludo, tengo muchos amigos de Racing 2-0. ¡Epa! Ya, después dicen de Racing, ¿vieron? ¿Que sabe dónde está el arco? No sé, así que salieron campeones, supercampeones. Supercampeones. Y bueno, Vélez salió campeón la última copa y están colgados del tablero ahora, ¿no? Moni dice, Monito, a partir del martes próximo se mate vos y yo te voy a visitar. Sí, ahí claro está. Que sí. Moni, las puertas... ¿Qué tiene el monito que yo no tengo, que no me venís a visitar a mí? y amigo del americano, los martes está abierta para cuando vos quieras venir. El martes que vos quieras venir, te venís. Yo cebo mate y nadie me visita. ¿Tú más sola? A usted le visita el Tano. Nos estamos preparando para el sábado. Sábado, Polo Americano, Avenida Ansari 854, entre Arredondo y Agüero, en la ciudad de Wilde. También puede ir a Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro, y con la gran anfitriona Romina Emilce Martínez. Ultra Night en Villa Domínico. Saludo grande a Pablito y a Rita, nuestro oficiante. Otro oyente, Norberto Preti, un conocido de Facebook, amigo de mío de las redes. Hola, Norberto. Bienvenido. Gustavo Suárez. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Gustavo Suárez, ¿cómo estás, genio? Gracias por estar ahí, Gustavito querido. No seas celosa, también te voy a visitar a vos, dice Mónica. No sé, yo hasta que no te vea. Bueno. Pónganse de acuerdo que si es de Varela, cuando te voy a buscar a vos, hago la recorrida y total, hacer remis para una, para dos, tron. ¿Me lo están echando en cara? No. Nuestro DJ es completo. Mira, mi esposo me está preguntando por mi esposo. Ajá. Mi esposo me dijo, mi amor, te acompaño a la radio. Y yo le dije, ¿querés venir? No, mi amor, anda sola, me dice. Tranquila. ¿Y quién apareció ahí? Doña Celia. Hola, buenas noches. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. La mamá. ¿Cómo le va, Celia? Gracias por estar ahí. Escuchá ese tema. Explota. Subilo. Estos son temas que nos escuchan ya. Ya no, yo lo escuchaba mucho en San Luis, Uri, ¿te acuerdas? Poneme la luz. Sí, claro que sí. Paraba en la barra, bueno, Sur, y yo lo veía, ¿eh? En San Luis había un gran DJ también, Patito Carrera. Está el Patito Carrera. Sí. La pucha arregla y vamos juntas, dice Moni, ¿eh? Dale. Marcos de Quilmes nos está escuchando, otro nuevo oyente. Hola, Marcos. Hola, Marcos. Gracias por estar ahí, Marquito querido. Yo estoy viendo acá por YouTube. ¿Por YouTube está viendo? Sí. Ah. ¿Qué está viendo por YouTube? Che, se dieron cuenta que tenemos un chiche nuevo acá en la radio, ¿no? Ajá. Tenemos lucecita de colores. Ajá. Toma. Para no extrañar el boliche. Quiero mandarle un saludo grande también a toda la gente de Tía Lola, que se comunicó conmigo. Gracias, gracias, Vero. Dale, gracias, Dani. Vero. Apurate, vamos, Tía Lola. Mira cómo me meneo, mira cómo me meneo. ¿Qué se puso W40? Me estoy preparando para el sábado, che. Me meneé tanto que hasta desperté a la bebota. Bebé ahí. Día la tenemos que mostrar en cámara. Sí, obvio que sí. Es muy grande para mostrarla en cámara. Te digo que en este momento no, porque si la molestan ahora, se arma. Me hace acordar el carácter mío. Sí, igualito. En la parte de clásico vamos a ver si le podemos complacer el pedido de Marcos de Quilmes. Es más tranqui que esta onda, pero bueno, vamos a hacer lo posible. En la parte de los lentos, capaz. Che, qué mate, puche, la verdad. Qué buen mate que está. Ahora sí es un mate. Y los que somos de Guangelén se vamos unos mates terribles. Moni dice, ¿tenemos lento hoy? No sé. Mirá. No sé si traje. Depende del humor, dijo. Prepárate, Moni. Ahora sí es un mate. No sé, está si solo usted, muy exquisito. Ahora sí es un mate de Guaymallén. Guaymallén le dice a Guangelén, el tipo. Lo escucha el Arralde y le da con la guitarra por la cabeza. Hoy sí, no, sí. Estaba lloviendo mal en Guangelén y hace frío. Ya están con estufas. Y sí, cambió el tiempo. Tremendo. Y allá el sur, sí. Ahora para Semana Santa me voy a mi pueblo. Me voy por Sierra la Ventana primero y de ahí bajo el pueblo. ¿Me va a extrañar? Sí. Bueno. Pero el martes estoy, A mí se cuando se va, te la voy a despedir. Hoy sí tengo el bombero al lado, dice. ¡Epa! ¡Apa! ¡Epa! Nos estamos preocupando. Bueno, no queremos saber tanto, Moni. ¿Es para preocuparse o es para estar tranquilo? Me agarró un... Sí. Yo tragué saliva fría, pero no. Hoy sí tengo el bombero al lado, dice. Sí. Bueno. ¿Es para que las chicas le tengan envidia? No sé. Pa. ¿Será? Mi bombero está allá antes de ir, me está cuidando la mesa, me dijo. ¡Feliz cumpleaños, Huito! ¡Y la mamu! Espero que la estén pasando de 10, ¿eh? Como se lo merecen. El viernes me estaba sentada en textil y salí al parque afuera un ratito porque hacía calor. Estábamos charlando con el Tano y de repente me tocan el hombro. Estaba Walter Saucedo. No, estaba mi auspiciante, estaba nuestro auspiciante. Ah, diga, acuérdese de decirlo de Walter, sí. Por favor. Mire quién apareció ahí. Mi amigo el francés. Hablando de Walter. Apareció un Walter. Hola, chicos, dice, ¿qué haces, ¿qué haces, cordobés? ¿Vio cuando Córdoba? ¿Cómo andás, querido? Es muy difícil distinguir de qué provincia es el pobrecito cuando nos habla. No, por la tonada que tiene, no. Sí, es muy rara, no. Mónica dice, ese no, el bombero loco de los carnavales, dice. Ah, bueno. ¿Se trajo el bombero de los carnavales? Se lo trajo. Bien ahí. ¿Pagaste el impuesto cuando pasaste por la aduana? ¿Qué tuvo la tipa? Se llevó el bombero. Ahí lo tiene. ¿Cómo anda Walter, alias el cordobés? Capaz que está manejando y no puede escribir, ¿eh? Ah, capaz. Bueno, déjelo que escuche nomás. Batería Herman dice, mil gracias por alegrarnos las noches de los martes. Son verdaderamente excelentes profesionales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tanto halago, Gracias a vos por estar ahí y hacernos el aguante. Y gracias a mi amiga y compañera que está haciendo unos mates. Ahora sí, Hoy me dice el monito por ahora audio. Ahora sí pongo el pecho. Escuche, me dice, me enteré que te vas a testir. Me dice, ¿vas a venir a la radio? Y digo, fui con el yeso, no voy a ir ahora que estoy con taco. Obvio. Ah, no. ¿Cómo lo Beto voy a abandonar, mi viejo? Hola, Beto, tocayo, querido. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, Beto. Hola, Beto. Igual, Dani. No íbamos a tener mucho problema, ¿no? No, íbamos a estar solos. No, íbamos a estar más solos que el nene malo. Un día voy a probar el no venir, a ver qué onda. Sí, dice Padea. Sí, dice. ¿Cuándo? Era un chito el hombre, Chau, adiós. Me quieren serruchar el piso. Chichero el tipo. Sí, dijo. Así. El martes que viene, entonces que venga Ariel y yo me quedo. Esperemos que vuelva Ariel, Sí, tiene GPS. Va a volver. Recalculando. Vamos a saludar a los chicos que estuvieron anterior. El programa se llama Los chicos que estuvieron anterior. ¿Cómo es? ¿Qué onda que tiene? Ritual de Marte. Ritual de Marte, que siempre nos nombran. Así que muchísimas gracias siempre por hacernos el aguante también. También con toda la música de los 90, ¿no? Claro. Alta música. Él se sonríe con toda la cara, ¿vio? Karina Gómez dice que en abril los voy a ir a visitar. Bien. Acá tenemos el cuarto micrófono. No hay ningún problema, Cari. Cari, vení cuando quieras. Todo bien, chicos, dice el francés. Todo bien, chicos. Un abrazo para todos en la radio y preparando para ir a la... ¡Opa! Claro, si llegás antes que yo, fíjate si está el tanito y mandame un mail. No, no sea mucho, vos... Calladito la boca. No diga nada. Así vea, vos no digas nada. Más vale que me lo diga porque pongo la foto de perfil. Tengo una foto de él, yo la puedo poner perfil. Llevo regalito para los oyentes, dice Cari, ¿eh? Ah, bueno. ¡Apa! ¡Qué bueno! Mirá quién está ahí. Mirá quién apareció ahí. Mi testigo de casamiento. La que va a cumplir 38 años de casadita. ¿Ya lo cumplió? Ya lo cumplió. Lo va a festejar. ¡Epa! ¿Y la chica al desayuno? Pregunta Celia. Está averiada. Así que se quedó en casa. No, sola se hace. No, no hace falta que nadie le haga nada. Se pegó un porrazo y se pegó con la... el borde de la mesada en la frente. Quiso probar a ver si era duro la cabeza. Miriam Cano quiere saludar a Pedro Lara por su día de mañana. Claro que sí, mañana sí, es claro. Día de los excombatientes de Malvinas, 22 años que defendieron las Islas Malvinas, ¿eh? Masas. 22. ¿No? ¿Más? ¿Qué fue? ¿En el 82 no fue? 82. 43. Son 43 años. Ya pasaron. Al revés, lo dijo. Yo, ¿no? Sí. Me faltó. Fue en la quinela. Ah, me faltó 21 años más, bueno. Estuve ahí, cerca, la mitad lo dije, Dani. Lo que cuenta es la intención, no importa. Claro. No soy buchón, dice. Muy bien, cordobés, muy bien, papá. Sos un ídolo, ¿eh? Ah, bueno, no puche la foto, no, me dice. Bueno, más vale que me cuentes entonces. Celia dice, ¿cómo está la de las... anginas. Anginas. No, se curó de las anginas y ahora... quedó tuerta. Ahora está con un chichón acá en la cabeza, se hizo un tajo. No fue mucho, acá el párpado se cortó, le sangró, bueno. El tío Beto dice, Carmen, mejorate, dice. Sí. Está muy enamorada, Carmen. Sí. Y no ve nada. Suelo producir esas cosas. ¿No? Claro, sí. Me pongo loco. Tu mamá dice, se quiere suicidar sola. ¡Ja! No, puche, la foto no, dice el francés. Yo soy como Laura Ufal, tengo un montón de documentación, así que les conviene cogote. Hacerme la segunda. Date bien. Claro, yo no amenazo, yo aviso. Che, vamos a mandarle un saludo grande que está en Tailandia, nuestro gran auspiciante Sergio Marcianesi, ¿eh? Así ¿ah, que sí? Zafó del terremoto, hubo un terremoto bastante, bastante jodido, ah, ¿eh? En Bangkok, Tailandia, todo eso, que, así que... Pero yo ya me comuniqué con él y está bien. Bueno, nos alegramos por eso. Karina Gómez dice, alta remera tienen, ¿eh? Sí, alta producción hay acá. Mirá quién nos está mirando. ¿Quién? ¿Quién? Ari Contestable, ¿lo ubicas? No, no lo conozco, lo conoces. ¡Ey! ¡Amigo! ¡Te estoy reemplazando! Acá en la República de Quilmes, la que hace mate es la Puche. ¡Alto mate! ¡Alto mate! Nos estamos tomando de la mano de Nilda Esther Pucheta, alias... La guanguelense. La Puche. ¡Oh, este tema! Celine Dion. ¿Cómo dijo? Celine Dion. Se entendió. Es impresionante la manejo? Cultura que tiene mi amigo. Sabe. Igual este no lo canta ella, ¿eh? ¿Es por otro intérprete o no? No, es otra versión. Primicia de la mano de Dani Casanova. ¡Quemé, Ari! Ari, ¿dónde andás? Dice, te vi subiendo un kayak, avísame con tiempo y llevo el mío. Yo también lo vi. Subí un videíto subiendo un kayak. No sé si tenía un rodete o tenía el cabello corto, pero lo vi. Para mí que se fue en remo. Lo estoy escuchando por la radio del auto, dice. ¡Apa! ¡Qué bien! Entonces no anda. ¿A dónde andás, Ari? Si querés decir. Debe estar apagando incendio. ¿Y el de los lentos, dice Celia? ¿Y el de los lentos? Después de las 23:30. Pegadito al corte publicitario, vuelven los lentos. Exactamente. Y así como lo dijo mi gran amigo y gran DJ Dani Casanova, nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9. Esta es tu onda. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Ari, digo a Damián, no me quemé. ¿Qué hacía tan temprano usted? ¿Iba a comprar el desayuno? 8:30 de la mañana. ¿Iba a comprar el desayuno? solamente me hace madrugar mi vieja y mis hermanas. Cuando tengo que llevar a mi vieja al médico o algo, o a mi hermana, o a su hija, si no, o mi hija, si no, olvídate, o por algún amigo si tengo que. Acá pregunta por el chico de los lentos, por Gastón. Gastoncito hoy iba a venir y lo invitamos, pero ya tenía un compromiso con unos amigos a cenar, así que pidió si podía venir el martes que viene. Moni dice, puche, ¿qué? Ari es bombero y yo no sabía. ¿Ari es bombero? Sí. Y ese tenía que ganar la vida de un montón de formas, entonces, en alguna época. Bueno, fue. Yo también fui bombero con Marcelo Battaglia y Walter Castro, fuimos bomberos también. ¿Pagaba incendio usted? Sí, pagaba incendio, todo, y tuvimos, esto hablando en serio, en el choque de trenes de Bransen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ese en qué año fue? 90 y pico, ¿no? 90. Entre 92 y 94, no me acuerdo bien ahora. Oh, ¿sabes quién nos está nosotros viendo? Nosotros éramos aspirantes. Claro. Éramos aspirantes. ¿Quién lo está viendo? No diga nada, pero nos está viendo Daniel Casanova. Oh. No diga nada. Dani, acá hay un reclamo para vos. Dice el francés: Dani, me debes un tema que te pedí antes que te vayas de vacaciones. Vos lo pasaste. Claro, vos no lo escuchaste, cordobés. ¿Seguro? Sí, me pasó. No estaba. Mónica dice, jaja, se quedó sin palabra la puta. Y porque me agarraste de improviso, o sea, tengo tanta información. Epa. Que no puedo tirar todo. Epa. Entonces no sabía por dónde empezar. Bueno. ¿Tomó el mate? Sí. Están tan buenos esos mates que ya tengo calor. No, entonces no le hago más. Nos está viendo Juan Sosa, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Mirá quién apareció. ¿Quién? Miren quién apareció. Paren las rotativas, ojo, entonces. Ojo, Casanova. Ojo. No, yo me porto bien. Todo lo que digo. La chica del desayuno. Ah. Hola, Carmencita. A ver cómo está. La saluda. Para la música. No, pero todavía no saludó. Ah, ¿no saludó? No, dice el Córdoba. No, ¿qué? Córdoba. Ahí hola, está. Muy buenas noches, chicos, dice la chica del desayuno. A ver. La música. Hola, Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Ea! ¿Cómo estás de tu nana? Tapachucha. Carmencita querida. ¿Usted estudió medicina? Te mandamos lo mejor, ¿eh? Te mandamos lo mejor. Recuperate y tené cuidado. Dejá andar jugando con el perro. ¡Ay, Dios! Dale, recuperate, Carmencita. Igual te mandamos un enfermero después, ¿eh? Sí. Contratamos un enfermero. Se recibió Cana Jaurech. Entre la 102.9 y Amigos del Americano. No te hagas problema, corre. Los gastos corren por cuenta de Amigos del Americano. Exactamente. No lo pasó, no dice. No lo pasó, sí, lo pasó. Yo me acuerdo. Bueno, decime cuál era y lo repito. No tengo ningún problema. No me voy a dejar correr con la vaina. Obvio. Hola, señor DJ, dice la chica del desayuno. Hola, Carmen. ¿Cómo anda la gente linda? Dice Ari. Hola, Ari. Hola, Cecilia Mayorano, ¿cómo anda? Genia. Hola, chico, dice. Hola, hermosa, buenas noches. Hola, Ceci. Tarde, pero seguro acá estoy, dice. Siempre está, siempre. La chica del desayuno se ríe, jaja, dice. Claro, nosotros te podemos mandar un enfermero personalizado, sí. Y correr por cuenta de gastos, sí, nosotros, sí, ¿verdad? Sí, amigo del americano y sí. De la no sé si sabe colocar inyecciones, ¿sabe aplicar inyecciones? Sí. Ah, bien. ¿De qué se ríe de mi amigo? ¿En qué anda la monada? Dice Ari. Y acá no. Y acá está la manada, ¿viste? Acá estamos. La estamos bancando. Ariel está practicando el 26 baila en Java Evento. ¡Ah! Entonces está en el casting. ¿No estás haciendo casting? ¿Para la compañera? Ah, capaz que está. Y no nos quiso contar nada. No dijiste nada. No. ¡Vaya mierda! ¿A vos te parece? 11-64-00-7047 64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. sino info@fmradiobob.com, Instagram @radiobobfm, Facebook radiobobfm, www.fmradiobob.com, o sino Twitter, que ahora es X. Trague, trague. Espere que le dé cuerda. @radiobobfm. El tema fue Infiel de Ricardo Cuchiante. Mujer infiel. Mujer infiel. Ese que dice tararara. Ah, ese. Ahí está, menos mal que la tengo aquí. Ese que dice para, para, así. Para, para, para. Para, para, les cuento. Espero sobrevivir. Hoy cumplimos 11 meses con el señor DJ. Espero llegar viva para cumplir un año. ¡Jaja! ¡Qué grande! Gracias. 11 meses. Felicitaciones al señor, nuestro gran DJ y amigo Dani Casanova, y nuestra gran amiga, la chica del desayuno, Carmencita Torre. Bien ahí. ¡Ay, bien! Lo único que yo te lo voy a decir, me hago cargo, amiga, que si seguís así, no sé si vas a tener. Cuídate, no va a llegar hinchar, a los 12. Va a llegar a los 12 meses. Falta poquito, aguanta un poco. Falta más. Falta poco, Mira, va 30 días. ¿Qué son 30 días? Chicos, el Pola le deja saludo. Hoy le falta porque se fue de gira. Ah, ¡epa! Ahí lo tenés. ¿Solo? Habrá ido a buscar este... Todo un ídolo, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Ese es mi ídolo, el Pola! ¡Vamos, Pola, carajo! ¿Qué pasa con los macho alfa? ¡Ea! El Tano que salió solo. ¡Ese! ¡Otro ídolo mío! ¡Vamos! No sé. Algo raro está pasando que no me enteré. Ceci. Le hice la antorcha en vez de Diego. A Vale Córdoba que me cuente meses, todo. ¡Qué grande chico! ¡Oh! Puso mi tema. Alicia le decía, Dani, le decía feliz aniversario. Gracias, Ali. Cumple mes. Sí, sí, sí. Musicalizando Dani Casanova. Dale gas. Ese es de los míos, vamos. Sí, solo salió el polaco, ¿viste? Algo raro hay porque el Tanito me dijo, anda a la radio que yo te cuido la mesa, me dijo. Por muchos meses más, dice Ceci. Alicia, gracias, dice, Ceci. Otro festejo para el sábado, sí, pero Dani no va a poder estar, creo. Sí, ¿por qué no le dicen lo mismo al Tano cuando cumple aniversario con él? Por muchos años más, meses más, no le dicen eso. Porque el Tano no lo queremos amargar. Ah, lo cuida, por claro. Eso. Ahora entendí. Sí, solo dice Ceci. Epa. Raro, es cierto, Ceci, raro. Qué buen tema. Temazo. Pero a mí me gusta por Silvester. Este tema. El gato. El mono le gusta a los gatos. Walter Sotomayor, alias el francés, alias el cordobés. Y se lo dedico a una mujer, la letra lo dice todo, como es ella. ¡Epa! ¿Cómo estamos, eh? No, no lo tengo, Walter. De envidioso no lo tengo. Se está declarando el tipo. Pedí otro tema. Córdoba, ¿te vamos a perder? Lo perdemos, me parece. Che, Ceci, cerralo. Los dos, Guille y el Pola. Sí, no sé. ¿No habrán ido a comprar cigarrillos todos? Yo digo que son machazos los tipos. ¿Sí? Celia Quinona dice, felices 11 meses de amor. ¡Qué linda! Para gracias, su hijo, ma, gracias. Y su nuera, qué grande. Che, se agarra la cara a Ceci. Claro, porque igual. Salieron los dos. Igual. Qué raro, ¿eh? No, igual no creo que tenga un hijo. No vaya. ¿Qué cosa? No vaya. No, juntos no están. ¿Usted me dice que no vaya, que me vaya a mi casa, que no vaya a testir para vernos? Sí, yo diría que... Vaya a su casa, tranquila. Mire. Sí, dice Padea. Yo consejo no doy. Consejo no doy a nadie. Pero una ayuda Haga una cosa, cuando termine acá, Dani la lleva a su casa, la deja en su casa, agarre el aparatito, enchufe, tac, tac, y se pone a ver una película. O eso que le gusta a usted, el boxing, eso. UFC. Listo. Yo, se va a ahorrar. Usted dice la entrada, ¿no? Me voy a ahorrar. No, para nada, soy de los de control, dice. Vea, vos sos como el Pola y como el Tanito, bien ahí. El cordobés es fiel a descontrol, al grupo, ¿eh? Uy, se desmayó Ceci. Se nos desmayó Ceci. Carmen dice, gracias, Celia. Oh, está con el gato. Claro, está con el gatito. Es el rubio, se quedó con el otro gatito, rubio. Claro. Encima es rubio el gatito. Se está disfrazado. Claro. Para lo lento estoy así, dice. Claro, pobre. Bueno, amiga, vamos a decir a la gente... El viernes, ¿a dónde van? El viernes nos vamos a Textil, vamos a Copate, en Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Quién lo recibe ahí? Laureli Barner, nos recibe Oscar Fernández. Claudio Gómez. Claudio Gómez con la música. Con la foto. La señora Normita, no me acuerdo el nombre del Patovica. No sé. Está Marcelo con las golosinas. Va, Marcelito. Y los cigarrillos. Che, un saludo grande a Marcelito. Siempre pregunta, manda saludos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelito querido. Bueno, y los sábados se pueden acercar a Ultra Night. Este sábado está Pola Americano, ¿eh? Avenida Jada, 854, entre Avenida Agüero y González. Y Arredondo. Así que ahí. Festejan el cumpleaños, aniversario, va a festejar el cumpleaños, Uitori Fish, el aniversario de nuestra amiga Mimi y Josecito, y también el aniversario, bueno, pero no va a poder estar nuestro amigo porque creo que tiene trabajo el sábado, ¿no? Los 11 meses de amor. Y alguien tiene que trabajar, ¿vio? Obvio. Es la vida del DJ esa, ¿eh? Claro. Así que el sábado, ahí en Java Vento Pola Americano. Si no, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Un saludo grande a Nachito ahí que está en la barra, Nachito querido. Ya el sábado nos vamos a ver si Dios quiere. Y también ahí Romina Martínez. Ahí hay tango también, ¿no? En la semana sí, hay actividades. Creo que los martes hay tango. Los miércoles hay americano, los viernes hay rock and roll y bueno, los sábados americano de vuelta. Ceci, ¿cuándo empezás con las clases? ¿Ya tenés fecha? Obviamente, lo mejor para todos. Todos tienen derecho a trabajar. Muy bien, Ceci. Grande, genia. El Tano me dijo hoy fin de semana que no voy a poder salir con vos porque tengo que trabajar, me dijo. ¡Ah! Se puede trabajar entonces. Y yo tengo entendido que está jubilado, pero no sé qué changa agarró. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuánta gente que están jubilada y hacen un changuita? ¿Usted dice? Sí. Versión en 12 pulgadas extendida. Jueves 10 de abril, danza, de la mano de Ceci Mayorano. Ahí en Java Evento, ¿no? En Java Eventos, decinos el horario, por favor. Toda persona que quiera aprender jazz o clásico. Jueves 10 de abril, arranca Cecilia Mayorano con las danzas, con las clases de danza. Se comunican con ella al Face, al privado. Che, yo puedo ir porque yo siempre soñé ser como Julio Boca. Bailar de puntita de pie. Bueno, ahí podés ir. No te vamos a decir que no. Dani, amigo. No, como bueno, ir, puede bueno, ir. Sí. No, quiero bailar nomás. Como Julio Boca, pero. No hay garantías. Pero hasta ahí nomás. Banca cero. El día que se le sume alumnado a mi amiga Cecilia. ¿Usted qué dice? ¿Puedo ir o no? Y yo que usted no. De puntita de pie. Usted es la única vez que se levanta puntita de pie para no despertar a su viejita. Sí, por más que te levantes, pues también no. Escucha. Con los juanetes no va a poder. Sí, en Java, de 19 a 21. Danza. Perfecto, danza jazz. Así que. Arranca jueves 10 de abril, nuestra amiga Cecilia Mayorano, ahí en Java Evento. Se me hizo una laguna, che. Ponsari 854, eso quería decir. No, no, se baila tipo Cheyenne, dice Talía, tema mal. Pop. Ah. Usted está acostumbrado a bailar como la Mona Jiménez. Yo quería... Soy como la Mona Jiménez, hecha mierda. Sí. Bien ahí, che. Ah, sí, es verdad. Necesita un hombre. Escuchá qué temazo. De la mano de Dani Casanova. Y nadie le hace la gamba, el monito puede hacerlo. Mono, necesito un hombre para hacer Distir Dance. Claro, ¿se acuerda? La parte donde ella viene corriendo, se tira y usted la tiene que agarrar. Usted la tiene así. Que atajar en el aire. Y ella viene hacia Pero así. No vamos a ir por la escalera luego. ¿Y todos esos músculos que tiene, para qué son? Esto es de mentira. Ah. Bueno, bueno, sí, sí, yo me. Inténtelo, yo no tengo inténtelo. Problema. Sí, yo no tengo problema. A ensayar y vamos a darle para adelante. Que no pase de largo la chica, tájela, ¿eh? Por un vino o algo, cualquier cosa. Hasta me pongo collerita. Sí, mono, te reveo, dice. Bueno, gracias, Ceci. Sí, dale. Es fácil, aparte. Lo único la tiene que agarrar de atájela, no la deje que pase de largo. Usted la tiene que agarrar cuando ella viene con el brazo así, usted la agarra. Sí. Y pero por ahí si el polaco le, si el polaco le paga una extra, haga ole. Dale, Ceci, dale. Dale gas, dice. Yo quise hacer esa coreo con el Tano. ¿No me ve? ¿No me ve? El Tano, no me tienen fe. Llegó de la columna. Y así me quebré la pierna por intentar. Llevo fuera de la copa. Ay, me la imagino usted volando. Y el polaco puede llegar a tener un arreglo con usted. Cuando usted vuela. Sí, sí. Me hizo distraído y se me fue con las muletas. Ajá, me hace reír, dice el polaco le paga acá. Claro, por un vinito. Voy a estar en un problema, si me viene el polaco a hablarme. ¿Y usted qué diría? Entre Cecilia y el polaco. ¿Por el vino? El vino me puede, es más fuerte que yo. ¿Sí, no? Yo lo hice a los 19 años, pero el chico se casó. Y ahora la mujer no quiere que vuelva a hacerlo. Anda. Dale, mono, vamos, dice. Alguien que se la juegue. Háganlo, porque si el muchacho, usted véalo de ese lado. El muchacho lo hizo y después le dio suerte y se casó. Entonces, piénselo. No quiero casarme, puche. Entonces escúchelo al mono, al polaco, no lo escucha ella. Sí, yo te hago la gamba, no te hagas problema. Todo. Vamos a practicar cuando me diga, empezamos a ensayar y dale. No cerca de la escalera, lo único, ahí dejaba. Escúchame, a partir de mañana empiezo a ir al gimnasio. pero mi amiga es livianita, es peso pluma. Hola, Diana, perdón. Hola, Diana. El apellido, ni me pidas que diga el apellido porque... Gracias, Monito, dice. Diana, nunca puedo nombrar, traducir tu apellido, porque la verdad, Dani, usted que la tiene claro. Para que no lo he visto. A nosotros todavía. No nos aparece. No. Gracias, Monito, dice. Sí, que sí. Que escriba algo, Diana, así. Hola, chicos, dice. Diana. Diana Team es Bok. Amiga de Sil Espinosa. Algo así, ¿no? Que Chomdejovsky. Bok. Diana Z, le decimos, como Mauro Z, ¿vio que Mauro Z también tiene un apellido complicado? Diana K. Diana K, es ella. Temazo de la mano de Dani Casanova. Dale gas, Dani. Es increíble el ejercicio que es bailar, ¿eh? Esto es Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Todos los martes de 22 a 24. Qué buen tema, che. Ya quiero bailar, Bailar hace bien, bailar es salud, bailar da felicidad, dale. Yo después de 2 meses sin bailar, bailé el otro día y estuve 2 días en cama. ¿Cómo me dolían las piernas? Pensé que venía caminando de Luján. Hacemos revolución con el Dancing Dance, dice Dani. Algún día pon el tema, dice. ¡Claro! Sí, en cualquier momento. Ah, voy a buscar. El de la película. Claro. Chao, nos vamos. Que hizo Patrick Tweet. Con Patrick Stewart. Sí, ¿se acuerda? Sé, ¿se acuerda sí. ahora? Pero Patrick bailaba, ¿eh? Era una bestia. No, ¿y usted qué? ¿Usted no baila? ¿No se acuerda cuando yo le enseñaba? Bueno, bailó el que vio el grandote de las botas que hacía. Claro. Que le enseñó a bailar. Está muy buena esa película. Qué alegría, Nil, que volviste a bailar. Sí, dice no Luciana. Sabés qué placer fue. Bailó despacio, pero bailo. A Luciana la vi la otra vez ahí en la fiesta de Noche Retro De Carlito Ruiz. La verdad que Luciana, una pintusa tenías. Estaba re bonita. Hermosa estaba. Con estaba esos con pantalones. Gustavo. Sí. Hermosa, ¿eh? Con todo respeto, Luciana. Estaba con un muchacho amigo, Gustavo. Aparte, muy buena bailarina, Luciana, ¿eh? Sí, esa pareja es hermosa también. El próximo tema, mono, es una de las novedades que te dije que iba a traer hoy. En su versión, preparate. Alta calidad, versión extendida. Novedad, novedad, mix. Vamos, recién salido del horno. Bien. De la mano de Dani Casanova. Acá lo escucha el amigo del americano. Che, Ari habló y desapareció. Y se le fue la señal. Ya estás, qué bueno, ya podés empezar a bailar otra vez entonces. Bien ahí, Luciana. Me alegra mucho. Escuchá, mono. Escuchá, primicia. De la mano de Dani Casanova. Vamos a Krypton, vamos a Krypton. Versión extendida en alta calidad. Obviamente es un tema viejo remasterizado, ¿no? ¡Qué temazo, baba! Y esto es de nuestro gran DJ, Ya falta poco, ya llega. Volvieron los lentos. La chica del desayuno dice, qué lindo tema. Hay que ir a una tanda publicitaria, ¿no? Antes de los lentos. Sí. Ya en 3 minutos nos vamos a una tanda publicitaria. Gracias, Carmen. Está bailando, ¿eh? Está bailando ya. ¿Cómo le cambia la voz al tipo, ¿no? El señor que está aquí sentado me parece voy. Que sabe de pasar música. Me de voy Luciana. Y apago todo. ¿Cómo me van a decir señor? El señor DJ quiso decir. Claro. Y algo sabe, ¿vio? Se da maña el tipo para pasar música. Estoy con esto desde los 15 años, así que no sé, capaz que algo aprendí. Es un capo. ¿Era más grande el equipo que usted? Sí, más o menos. Y empezó más o menos a la edad que empezó Patito Carrero. Patito Carrero empezó también a esa edad, más o menos 15, 16 años. Y es la edad me contó él, ¿no? Empieza. Claro. Esto de la música, viste, cosas de pibe, los asaltos. reuniones con Gastón, también nos juntamos, queríamos pasar música. Y bueno. Bueno, pero hoy eso es un oficio. Eso habla bien de usted, de la humildad que tiene, porque hay otro DJ que empiezan ahora y bueno. Nada. Las 23 horas, 28 minutos. Exactamente, claro que sí. ...1164-00-7047... ...6400-7047... es el teléfono de la 102.9 Box. Empezó a los 15, hará unos 20 años más, o dice Luciana, No, y un poco más también, Luciana. Recalculando. Mira, yo no tengo problema de decir la edad, yo tengo 53 años y empecé a los 14, 15 años con la música. Empecé con los vinilos, después pasamos a los CD, varios años estuve con CD. Después vino a mi salón donde yo trabajaba el DJ Claudio, el DJ del Bosque, que falleció. Ajá, sí. Y me dice, no, vos te tenés que comprar un controlador y con la computadora vos no sabés lo que podés hacer. Yo le dije, no, Claudio, mirá, yo soy feliz con los CD, con mi doble compactera. Y le hice caso. Me compré un controlador chiquito, como para play y pausa, nada más. Y ahí arrancó. Y ahí arranqué y ya no pude parar más. Y ahora tengo los equipos que tengo. Las bien 23 merecido, horas, 30 minutos. Bueno, chicos, vamos a una pausa publicitaria. Ya estamos volviendo en Amigos del Americano con la 102.9 Box. Esta es tu onda. Ya vienen, ¿eh? Ya vienen. Ya vuelven los lentos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Bueno, ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria por la 102.9 Box. Che. Escucha, ¿vos lo querías? Agarrate. Livianito arrancó. Agarrate, mamasa. Sí, despacito nomás. Mirá vamos. Mirá cómo arrancó. Vamos poniendo clima en la noche de martes. Escuchá. Corrobi. Está sonando. Corrobi. Escuchá, mamasa. Ay, ay, ay. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. La Puche ya quiere salir disparando, ¿eh? No, estaba pensando en eso. Digo, ¿qué estará haciendo el Tanito? ¿Estará acostado? No, está escuchando. ¿Capaz se acostó temprano? No, está escuchando a nosotros. Ah, capaz que sí. ¡Hola, Polaquito! Hola, Pola, querido. ¿Cómo estás, genio? Escuchá. Vos sos de los míos. ¿Sabes lo que nos divertimos con el Polaco el sábado en el cumpleaños? ¿Le gusta? ¿Le gusta estos lentos, chicas? A ver. ¿Qué pasa? Se desmayaron todas. ¿Qué pasó? Qué buen tema, ¿eh? Me hace acordar cuando bailaba en Cristo. Las chicas me venían a sacar a bailar. Cada vez que dice eso, me viene una imagen suya, el boliche. Jodita la barra. Y vasito. Tenía la facha, tenía toda la facha. Hola, amigo, dice, acá estoy. Me vine a full, comí unos 200 sándwiches y salí para verlo un rato. Ah, nada comió, nada. El sábado. Ven ahí, Pola. Igual que el sábado, ¿no, amigo? No comiste nada. Se le acercaban las chicas al mono ahí en la barra y él las miraba de coté. Se hacía el importante. Bueno. No, Dami, el que puede, puede, y bueno, y el que no. Tenía bucles. ¿Qué le va a hacer? Bucles, y el pelo un poquito más corto que el mío. Todos bucles. Todos rulos. Quilmes Solano está lloviendo, dice. Ah, mira. Epa. Ideal para escuchar esta música, entonces. Epa. Con esto, especial, tema. Especial con esta ay, música. Ay, ay, ay, agárrense, Se vienen los nenes. Y llueve y llueve. Y con estos temas. Ay, ay, ay. Con el Tano estamos pensando en tener un bebé. Estamos en eso. Vamos a tener que buscar más lentos. Oh. No, no te digo yo. Pero bueno, lo que es el amor. El sábado la pasamos genial, dice. Estaba en Lanús y de Lanús a Quilmes. Llegué justo para la torta, sí, dice. Para el momento especial llegó el Polaco. Y este sábado, Pola, ay, ay, ay. Qué temazo, dice Ceci. Gracias, Ceci. Moni, Moni. Agarra el bombero, ¿eh? Para escapar del incendio. Cuando saliste del negocio, Miriam, ¿llovía? Nuestro DJ arrancó así nomás, ¿eh? De como movida. Distraído, ¿no? Sí. Así como distraído arrancó. Escucha. Me pongo loco. No, no, dice. Claro, no, no llovía cuando salió, pero yo le pregunté. Vos decís, Pola. ¿Usted qué dice, bonito? Y algo voy a tomar, sí. Algo yo, sí, ¿no? Algo tengo que tomar, sí. Aparte me tengo que empezar a tomar y a ponerme firme para practicar con Ceci. Me parece que Pola no sabe. Cuéntele. Ah, Pola, voy a hacer Voy a Dirty Dancing. Dirty Dancing con Ceci. La parte que la tengo que agarrar cuando. Cuando va, huele. Cuando. ¿Qué decís, Pola? ¿La ataja o no la ataja? ¿Qué decís, Pola? ¿La atajo o no la atajo, Pola? Yo escuche, por... escuche este tema. Me hizo volar. Yo por un mismo hago cualquier cosa. Que me escuche Ceci, che. Trambólico. Qué música, qué tema. Qué temazo. Gracias, mono. Y se tirará por la escalera. ¿Me pongo para ese lado? Polaco, dice la otra. Polaco. Ay, Dios, me hacen reír. Ay, qué bueno. Te desmayó, Ceci. Hola, corazón, le dice. No se dio cuenta el polaco que estaba Ceci. Hola, corazón. No, mirá cómo se puso Ceci. ¿Qué vas a hacer sin mí, querido? Tu vida es una tristeza, dice. Mirá, me sacaste el pensamiento de la cabeza. Yo le iba a decir al polo. Ahí está la otra. Es lo mismo que le diga a Tano. ¿Qué vas a hacer de, sin mí, no? Feliz, me dice. Y esto es la sesión No Casanova, ¿cómo se llama? Volvieron los lentos en Amigos del Americano. Dejate de gatear para escuchar a tus amigos, dice. Claro, pues estaba buscando algo abajo de la cama. Estaba gateando hasta que la encontró y salió a mirar el programa. La pantufla de... Claro, estaba buscando la pantufla. De peluche. Mejor ni te cuento en público, dice. No le hagas acordar que vuelve. Y en Pol Americano, en Java Eventa, en Java Evento, perdón, también volvieron los lentos, ¿eh? Sí, ojo, sí, sí, sí, sí. Ojo que puede bailar todos estos temazos ahí, ¿eh? Y ojo que puede llegar a ver música disco, ¿eh? ¡Opa! Ojo. Estamos en conversación con ese tema. Mamita querida. Ahí de la mano de... Ale Arregui y Gustavo, que hacen bailar toda la noche también, ¿eh? ¡Uy, por Dios! Esto me hace acordar cuando tenía moto. Y los pelos largos al viento. Tuve moto también. Cuando tenía el pelo largo, me ¿no? Me compré una moto, trabajaba en el hogar israelita yo. Al mes que estaba en el hogar israelita, ganaba bien, ¿eh? Fui y me compré una moto. Una Honduro 150. Un vecino. Una semana la tuve. A los 4 días pasé el paso a nivel ahí en Bursaco. Fui a parar con moto y todo. Chao, la devolví. Se la volví a vender al mismo dueño. Una semana me duró Tongan. Yo lo choqué al Tanito. El Tanito iba con la moto y lo choqué yo. Creo que Tom Cruise andaba en la moto, el Tom Gunn. Bueno, yo una semana me duró. Ah, mirá qué bueno, polaquito. Hola, ¿qué años? Hola, Walter, querido. ¿Cómo estás, genio? Gracias por estar ahí, Walter Faría. Nos está viendo. Un saludo. Hola, Walter. A tu querida esposa, ¿eh? Con estos temas me voy al pasado, dice. Me acuerdo de Gualala, Dios mío, dice el Pola. ¿En qué año, Pola, Gualala? ¿Dónde 1800. Estaba? Temperley. Claro, ahí en la foto de Cabildo, Gualala. Al lado Gualala. Ahí estaba, Gualala estaba ahí en Hipólito Yrigoyen, ahí en Temperley. Ah, Mamá, qué época, polaquito querido, ¿no? Y volvieron. Se callaron todas las chicas, sí. ¿Eh? 1989. Sí, señor. Yo en esos años bailaba en kabuki. Se pasa esta Ceci. Ceci dice, ¿te acordás cuando eras gato? Por algo se te cayó el pelo ahí. Yo lo veo con la cabellera. Ceci. No, mirá, mirá, le pone. Ceci. Pinocho le pone. Sí. ¿Qué, Pola? Dice. Filmame esto, Néstor. Cerrame la 8, dijo. Ay, qué divino que son. Cómo me divierto, che. Con 24 años cambiaba la rueda sin cric. ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien ahí, Pola! Ese era el macho alfa. Lo emocionaron al mono. Me emociona. La chica del desayuno dice, Cecilia está full hoy. Oh, escucha. Ay, ay, ay. Y con esto, Pola. Pará, cerrame la 8, dice Cecilia. Brian Adam. Brian Adam. Con su tema Heaven. Temazo. Temazo. Si habré apretado con este tema. Para hacer jugo de naranja. Ahora no me levanto ni una hormiga, dice el Pola. No. Claudio Paul, ¿cómo te dicen que acá está tu Mariana Nani? ¡Apa! ¿Con qué te bañas? ¿Con champán también? Muy cochina. Vení que tengo helado, vení a Quilme, polaco, dice. ¿Se animará? Dale, Pola, mañana es feriado. Qué temazo, che. De la mano de Dani Casanova, Volvieron los Lentos. El creador de Volvieron los Lentos, ¿eh? El amigo del americano. El tema que viene es de la película que nombramos recién, Dirty Dancing. ¡Ah! Ahí va, ahí va. Ahí Ceci, va, Ceci, Con estos temas, a ver, Dios mío, si te acordás. Pola dice, voy. Claro, Pola. Hacemos una vaquita y te pagamos la nafta y andá. Che, pero nuestra amiga Moni desapareció, Para mí que se fue con el bombero. Se fue con el bombero. Moni, volvé. Porque llegó el bombero. No podemos ir a ningún lado que tres o cuatro minas siempre lo saludan. No, dices eso. Y bueno, estás con un famoso, ¿viste? Bueno. Parte de Rocha Facha, el polaco de Rocha Facha. Ceci le dice, Dani, sí, vení, te perdono, dice. Es una tormenta de facha. El polaco es como Bambino Vieira. ¡Belleza, nene, belleza! Le gusta tanto la noche que al día le pone un toldo, dice. Moni, volvé. ¿En serio, Moni? Se nos fue, Moni. Pero acá dijo el DJ que se fue con el bombero loco. Ah. Está apagando el incendio, el bombero. Está buscando la manguera para apagar el incendio. Se ríe el Pola. Claro. Viste, Pola, está mala fama que te hacen, Pola. Lo que pasa es que el Pola es un hombre de la noche porque siempre fue un organizador. Por su trabajo, su gran trabajo que tiene, obviamente. Ahí está. Gracias, Ceci. Encima ha cantado por el actor de por Patrick. Muy buena voz tenía, Muy buena voz tenía. Murió muy joven, ¿no? Él. Sí, murió de cáncer. Pero la película que yo veía él y la sigo viendo cada vez que aparece es El Duro. Hizo la película El Duro. Película. Película. El tema, por Dios, amo. El de la película, dice. Trabajo nada, dice. Moni, ¿de dónde estás? Llegó el bombero loco, dice. Cecilia, ¿si trabajo o no? Sí, trabajo lo que hace el polaco. Hay que bailar con todas las chicas, no cualquiera. El señor José Asolina, alias el Pola, era un empresario de la obvio, noche. Obvio, empresario de era la noche. Era un empresario de la noche. Muy sacrificado, ¿eh? Claro. Es reconocido. ¿Sabes lo que es estar toda la noche despierto? Un organizador, un empresario reconocido de la noche. Trabajo muy duro, como un esclavo. Es un incomprendido el polaco. Se volvió a demasiar, Ceci. Porque la 8 no me alcanza, dice Ceci. Pucha querida, así que bueno, vamos a decirle a la gente mientras tanto, los viernes, ¿a dónde pueden ir? Los viernes podés ir a Copate, Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Y ahí quién te recibe? Ahí nos recibe la señorita Laura Aribarner, Oscar Fernández y el DJ Claudio Gómez. Ali dice, Alicia Arce dice, bueno, gente linda, me voy a dormir, yo arranco mi hijo en su nuevo lugar laboral y desde que llegó me contó todo su día. Mañana trabaja, dice. Bueno, perfecto, gracias Ali. Chao, por estar Ali. Ahí. Buenas gracias, noches. Ali, besito, amor. Mucho, te queremos mucho, cuídate. Gracias, Ceci. Para Dani, un 10 lejos. Un 10 lejos, dice Cecilia Mayorano. Muchas gracias, Ceci. Todavía no termino esto. Gracias a usted, cuánta imaginación tienen en esta última media hora la gente, ¿eh? El sábado también pueden ir a Ultranay, ¿eh? Ultranay, ahí Avenida Mitre 4637, ¿eh? Ahí en Domínico, ciudad de Avellaneda. Ultranay, ahí te reciben Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. También está Romina, Nachito Navarra. Así que Ultranay. Sábado también, Polo Americano, Onsari 854, entre Agüero y Arredondo, ahí también. Con el grupo de control. Olvídate, te recibe Cecilia Mayorano, el Pola Solina, toda la gente de Java Evento, así que ahí van a festejar su aniversario, nuestro gran amigo Mimi y José. Nuestro amigo Huito Orifi está festejando su cumpleaños, así que vamos todo el sábado a Polo Americano también, ¿eh? A ver, voy a hacer una propuesta. Opa. El próximo tema es conocido para algunos, para otros no. El que lo adivina se gana la invitación para estar sentado acá. ¿Qué le parece, bonito? Vamos, listo. Está buena. Listo, muy buena. Una pista, lo canta una banda. Es una banda, no es un solista. Muy buena la idea, ¿eh? Bien ahí. A ver, bien, los Casanova, que están escuchando, si recuerdan, ya se ganan la invitación para estar acá, compartir el programa con nosotros. ¿Participamos, Bon y yo? No. No, qué mala onda. No. Yo quería que me inviten a participar. ¿Viste? Como el locutor cuando da la publicidad, que lee todo rápido, sí. Bueno, ahí te dice que no, vale, como te lo otro. Ah, tiene razón. Quiero despedirme, pero antes, mañana 2 de abril, salud y honor a los veteranos y caídos de Malvinas. Gracias siempre a ellos y amigos que quedaron allá en nuestro corazón, dice Alicia Arce. Por gracias, supuesto, Alicia. Bien, Ali. Muy bien. Gracias. Pola, ¿desapareció el francés? Sí, sí. Hace rato que apareció. Hace rato. Ya debe estar con el Tano en Cocate. ¿Sabes qué, Pola? Le dije que me cuente todo lo que está haciendo el Tanito, porque si no, publico la foto. ¿Le contará? No, ¿por qué lo extorsiona así? No lo extorsiona, le cuento, le aviso. ¿Eh? Una foto. No se la voy a mostrar porque lo puede impresionar. Ah, ya sé. Ya me la mostró. Ya sé cuál es. No, esa no. No, no, no quiere que la publique. Nah, sí, qué mala onda. No la tengo. Así que escucharon a nuestro DJ, ¿no? Lo que dijo. Repetilo, mono. No, decilo vos, decilo vos, decilo. Mientras largo el tema, a ver, el que adivine la banda y el nombre de este tema, que viene. Tiene invitación para estar acá en el programa. Exactamente. Y se hace mate. Acá, de este lado. El operador lo sabe, así que se puede venir de este lado a sentar. Ah, bueno, dale. Jaja, ja, yo te cuento, dice, el Tano está sentado esperándote. Se ríe. Qué mala onda que son, ¿eh? La chica del desayuno dice un saludo para nuestro amigo Pedro. Mañana es un día para recordar. Sí, después estamos saludando a todo lo ex combatiente de Malvinas, ¿eh? Callate, Ceci. Porque ella fue la fotógrafa. El hola, que adivine el tema que está sonando y qué banda lo toca, está invitada o invitado a estar acá en el programa con nosotros. Vamos, vamos, a ver. Yo lo tengo ahí, che. Ahí dicen. Ahí dijeron el nombre. Carrie. El nombre está correcto, Miri. Muy la bien, Miri. ¿Vas a venir? Y te falta la banda. Hola, Chuequito querido. Adrián Gómez nos está viendo. Hola, amigo. Dice hola, Chuequito. Hola, Adrián. Euro. Muy bien. Bueno, tenemos una ganadora, ¿eh? Sí. Muy bien, entonces. Así que el martes que vos quieras, o el martes que viene, tiene que venir. El martes que quieras. Estás invitada a la radio, acá, al programa, con nosotros. Así que ganaste. Muy bien, Miriam. Escuche lo que dice Euro. La chica del desayuno. Yo lo sé, pero no lo voy a decir, dice. Contra ella. Ella siempre date la nota. Gracias, Chueco querido. Muy bien, Ceci, también. Te ganó Miriam, igual. Bueno, Adrián Gómez también, también adivinó. Bueno, puede haber segundo premio, puede venir el próximo miércoles. El próximo miércoles. Adrián, al Chueco ya lo invité para que venga acá. ¿Y qué le dijo? Radio, ¿eh? ¿Que sí? Lo que pasa es que él a veces tiene que ver porque como trabaja de noche también, a veces se le complica, pero yo ya lo invité. ¿Trabaja como el polaco de noche? Ceci también averiguó, ¿eh? Adivinó. Sí. Sí, cualquiera le mandé. O algo así, dice Ceci. No, está bien. Euro Carri. Yo no participo, dice Adrián. ¿Por qué, Adrián? Me parece que no. Se la hiciste fácil, ¿no? Sí, muy fácil fue esta muy vez. Muy fácil la hiciste, ¿eh? Sí. Quería tantearlo. Bueno, pero ya está, ya ganó ya Miriam. Ya está, ya ganó Miriam. Porque fue la primera que... Pero está bueno hacer este juego así, adivine, ¿eh? El Pola dice que vaya Carmen a la radio. Total, no es de mañana, dice. Claro, porque ella no tiene que madrugar. Claro que sí, Chuequito querido. Yo te invité muchas veces. Vos sabés que sos bienvenido. Quedó pendiente, Juan. Un día voy a andar, amigo, dice. Claro que sí. Claro que sí, cuando gran vos quieras y puedas. Oh, escuchá esto. Mamá. Ay, ay, ay. Este era ya el final, ¿no? Sí. Antes que prendan las luces. Ya estos temas era para ir, llegar a la casa y ponerse hielo. No sé. Yo tenía miedo que me den un beso y quedar embarazada cuando era ese tema. Ah, bueno, entendedor pocas palabras. qué temazo, por favor, de la mano de Dani Casanova. Jaja, si tenés razón, Pola, madrugar no es lo mío, dice la chica del desayuno. Porque ella en el grupo de saluda siempre al mediodía. Se ríe el chueco. Jaja, hielo. Era verdad. Claro, sí. A mí me pasó y lo hice. Usted iba allá al Victorioso a comprar las barras de hielo, ¿se acuerda? Es verdad, una barra. No, la barra de hielo. Escuche, el otro día Carmen saludó a las 11 y me asusté, jaja, dice el Pola. Claro, madrugó ese día. El francés hizo un saludo a todos los camaradas por el 2 de abril que estuvimos en las Malvinas y los que quedaron allá, y Dios los bendiga, dice. Ahí, un abrazo, che. Córdoba, un abrazo. Bueno, Celia dice, bueno, chicos, será hasta el martes que viene, buenas noches, y bueno, los temas y los chicos, dice. Gracias, mamá, gracias. Muchísimas gracias, Celia, gracias por acompañarnos. Te requemó, dice. Ay, te requemó. No, era verdad, choco. Yo salía de Krypton y el tipo estaba haciendo cola ahí, el Victorioso, en la pescadería. Era la verdad. Había veces que apretaba y te tenía que ir, mamá querida. Claro, porque iba con la mamá, la chica. Te cortaba el menos 10. Claro. Iba a subir la escalera de Crito para salir y estaban las mamás ahí sentadas. Ese día me despertó el cartero, dice Carmen. Claro, le llevó los impuestos. Por eso, bueno, saludo a los 11. Bueno, gente linda, siendo las 12, 24 horas. Feliz día a los excombatientes de Malvinas, ¿eh? Mucho, mucho feliz día. Un abrazo enorme. Y gracias. Fueron y defendieron las Islas Malvinas, fueron y pusieron el pecho, así que. Y lo que había que poner. Sí. Feliz día. Feliz día, viva, muchachos. Bien merecido. Bueno, gente linda, nos estamos yendo, ¿eh? Gracias por la difusión, chicos. Siempre un placer verlo. Gracias, Pola, por el aguante. Gracias, papá. Prepárate porque voy a hacer el baile con Ceci, ¿eh? Así que. Ya mañana no, porque mañana es feriado. Va, claro. Hoy es feriado. El jueves voy al gimnasio. ¿Ya arranca el gimnasio? Sí. Bueno, bien. Ojo con los zapatos que se pone para bailar ese día. No vaya a patinar con eso. No. Sí, se abrazó a los combatientes. Bueno, gente linda, nos estamos yendo. Dani, querido. Bueno, nos vamos con estos temas de nuestra época, adolescentes y no tan adolescentes. Así que un martes más compartiendo la música que nos gusta a nosotros, que me gusta a mí. Y bueno, compartirla con todos ustedes y la audiencia. Un abrazo grande y buena semana. La chica de desayuno dice, chau chicos, lindo equipo, como siempre, un abrazo, gracias. Gracias, hermosa. Gracias, querida, gracias, hermosa, gracias. Sí, vamos a bailar, olvídate, monito, dice. Cecilia, toda la fe le tiene. Estoy en un aprieto, ya está. Ahora nos vamos a testir con la Puche, el Tano. Yo te lo cuido, yo me hago cargo. Así como él te encomienda que yo te cuide. Ah, claro, ¿viste? Ahora yo lo voy a cuidar a él. El chueco, el chuequito Adrián Gómez dice, saludos cordiales, gracias, chueco querido. Falta Ariel, dice Carmen. No, sí, Ariel le falta. Tenía con Franco. Aviso. Abrazo, dice el chueco. Puche, Ariel, querida. Ariel está como el chofer de Mirta Legrand, pidió aumento y fue. Lo rajaron. Sí, pero sí, igual, sí, totalmente. Hacía como 40 años que Dale. Tenía. Ay, la cara pálida que puso. No, yo te lo cuido, Carmen, tranqui. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos cada martes, estar ahí presente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gente linda, viernes copate, sábado Pola Americano, Ultra Night. Así que vamos a bailar, vamos a ser felices, como digo siempre. Gracias, pero muchísimas gracias a todos por estar ahí haciéndonos el aguante. La verdad que cada vez más gente, más y más y más y más. Muchísimas gracias. Y como vuelvo a repetir, gracias a todos los que me llamaron. Así que el sábado vuelvo al rodeo. vuelvo. Se terminó la paz. Y ahora que voy a bailar el Dartinchini Dance, ¿cómo es? La danza Marita china, dígale. Marita querida, agarrate, Catalina, agarrate. Bueno, che, buena semana para todos, feliz día a los excombatientes. Y nada, como digo siempre, sean felices. Buen fin y sean felices. Chau, nos vemos el martes que viene de 22 a 24. Por la 102.9 Vox, esta es tu onda, amigo del americano. Chau, chau, chau. Nos vemos. Gracias. Los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.